estás haciendo? ¿Pero por qué le pegan a la pantalla? Graba. Ah, perfecto. Es muy técnico el término. Pero, reventar. ¿Pero qué ruido fue ese que acaban de emitir? Mira, si quedó grabado. No. Debe haber quedado grabado. No, es posible si lo que sonó por dentro. Todos sonamos por dentro. No, pero sonaste desde adentro. Los MacBook como este tienen micrófono, me imagino, orientado hacia quien escribe. Así deberíamos ponerlo así. Hay que compartirlo. Debe estar aquí. Ponerlo así, yo creo que graba. Ahí está, uno de hecho, ahí. De hecho está grabando porque marca ahí. Estamos grabando desde un MacBook. No, MacBook. ¿Lo normal. Compraste este año? No, lo compré el año pasado. Ah, ya, es mal. Desde este año ya son MacBook. ¿Todos vienen con MacBook Pro? Es que ya eliminaron la gama baja. Ahora son todos gama. Ah, yo me compré Pro. Yo me compré este que era intermedio. Que fue el último que salió intermedio de la línea y todo. Son los malitos. ¿Sí? ¿Seguro? No, una maravilla de computador. Estamos grabando con GarageBand. Estamos subiéndole la calidad al podcast. Sí, porque estamos en ¡ouch! Lunes. Mira, qué interesante. Yo soy el poseedor de esta máquina y claramente no tengo idea cómo usarla. O más bien, no sé de todas sus utilidades. Sí, el yo que le estaba hablando se llama Rodrigo Conde. El Rodrigo C. Y el otro yo. El Rodrigo B. Soy yo. Soy yo. Soy yo, pues el otro yo que habla soy yo. No, www.rodrigovaldez.cl. Exacto. Por favor. Vean su trabajo publicitario. O sea, recientemente expulsado de redes sociales. Ah, por infringir normas de que vienen una vez más. Por infringir normas que están en los ritmos. Bueno, y la verdad es que eso nos da pie porque el comentario este podcast, que ya a esta altura no vamos a decir qué número es porque no lo sabemos. No, este es el quinto. Ya, la verdad es que este es el 19. Este es el quinto, pero como perdimos uno, es el 4. Pero por favor, está lo mismo. Perdí. Hoy día lo que vamos a hablar es acerca de las redes sociales. Y aquí. Claro. Nos reímos porque en el fondo el Rodrigo B en este momento lo que hace es una serie de gestos personales como para tratar de parecer mago. Como claro. Un mago que saca un conejo. Saca un conejo de su sombrero. Señor Contreras, usted. Dígame. ¿A qué redes sociales pertenece? ¿Sabe lo que es una red social? A ver, sí, claro. Así como definimos en el número uno, si yo sabía que lo que era un podcast, yo aprendí de las redes sociales en razón de una relación de amistad. Estaba yo precisamente saliendo con una chiquilla y esta chiquilla me dice un día. Porque no era acá de Chile. Y me dice, oye, voy a publicar mis fotos en Facebook, entonces ahí vas a ver las fotos que nos tomamos y todo. ¿Estamos y hablando de cuando usted era joven? Perdón, yo soy joven, yo tengo 28. O sea, Facebook existía en esa época. Sí, claro, esto fue hace un par de años. Entonces, yo así lo conocí. Y me pareció muy divertido en primer momento porque yo hablaba de Facebook. Esto con un par de amigos y además a Pito de esta niña con la que estaba saliendo. Tenía la posibilidad de mostrarle a mis amigos la última. Claro, exactamente. Claro, y tengo fotos. Y me la gustó muy divertida. Entonces, en aquel momento todavía no había explotado la burbuja, digamos, de Facebook, que probablemente fue como a mitad de año, ya no recuerdo qué año se fue, 2 o 3 años atrás. Fue hace un año. ¿Debe haber sido el 2007? Yo ya estaba en 2007 y esta cosa reventó como a final del 2007, una cosa por el estilo. No solo en China, en muchas partes. Existía Facebook. Ah, claro, no. Yo llegué porque claramente fui orientado por esta amiga, esta chiquilla que conocí. Y era muy entretenido, entonces, hubo un momento en el cual. Y respondiendo a la pregunta, esa fue la primera red social como tal a la que yo pertenecí. No, pero sin embargo no puedo decir un fiel lector, pero tengo un par de personas a las cuales he leído en blog bastante. Y voy a citar a uno que independientemente, primero porque es pariente, porque es primo mío, que es Fernando Contreras, que es un psicólogo. y que su seudónimo es Feña, y que ha tenido blogs bien interesantes. Uno que se llama, que era solamente destinado a música pop, que la verdad es que escribe muy grato él, y además tiene un conocimiento de música, es un melómano de verdad, digamos, de tomo y lomo, y es un sujeto que tiene la habilidad de reírse a sí mismo, cosa que hace muy bien. Y últimamente tiene otro que habla de sándwiches, digamos, de emparedado, de comida, de comida rápida, de cursiva, si se quiere. Y que donde él dice llanamente acá, el video también es Santiago Chile, por supuesto, él hace un tour por Santiago descubriendo y calificando los sándwiches de los lugares. No. Bueno, si tuviera que mi hermano, daría fe de que yo... ¿De qué tú qué? ¿De qué tú querías hacer eso? No, yo lo hice. Ah, ¿tú lo hiciste? Sí, la ruta de la noche. Ah, pero tú estabas persiguiendo la palta por todos lados. Este sujeto pasa por una vereda similar, pero a la vez distinta. Similar porque hace la ruta, pero es distinta porque va persiguiendo en los distintos lugares que conoce, va desmenuzando la carta en el fondo, probando, lanzándose al vacío con algunas cosas, rebotando en otras. Es que la de parte es el reflejo de todo el restaurante. Entonces, en cierto sentido, yo hacía lo mismo. Bueno, y me acaba el mejor ave palta de Chile. Pero el Chile es tan largo. Sí, es tan largo. Es tan... Este. Y finalmente, finalmente el ave palta igual cuesta 2 lucas, pero llegar a Chile y comerse una ave palta probablemente sea bastante caro. Es decir, y he pedido ave palta en Buenos Aires. ¿Y te dieron ave palta? Me dieron ave palta. ¿Y? Sí, está bien. Samba. Bueno, ese es el segundo blog que he seguido, o esos blogs que he seguido, este de música, de música pop y de comida. No, me gustan poco, lo que pasa es que no me daba el tiempo, no soy un gran consumidor de blogs, porque tampoco soy un gran consumidor de internet. Me gusta internet por lo práctico, usted tiene internet. Es una herramienta a la cual yo, lo mismo que ahora que estamos grabando en el GarageBand, son cosas que yo podría intuir de que se pueden hacer, pero la verdad es que no tengo, o más bien padezco de falta de curiosidad computacional o de internet. Y hay, un par de blogs más que estos. Sí, la verdad es que me empleo mi tiempo en leer libros. Habiendo 3 botones, 3. Uno rojo, uno amarillo y uno... Bueno, no hay problema. Nunca he apretado el botón verde. No, no lo he apretado. No hay 4. Soy torpe ya. Ni por error. En fin. Ya, entonces, Facebook. Blogs, un par, podría recordar un par más, pero quise hacer mención a eso. MySpace. MySpace he seguido un par de artistas que me gustan. MySpace, el nicho de MySpace se anichó en música. Ahora MySpace. ¿Tenía otra? La gracia que tú ves. Cuando salió MySpace, te daba la herramienta para personalizar esa página de manera distinta. Esto se asimilaba a un dormitorio de un adolescente. Hay de todo. La nueva tecnología o es una aplicación en internet que realmente comprenden más en la oreja. Pero ponte tú, no, seguro, porque hay más curiosidad. Probablemente un gallo que está más viejo, no tanto como yo, que tengo 28, sea menos curioso. Ya, broma aparte. Pero, por ejemplo, Flickr, la red social de Chile. No, ese no lo conozco, conocía Flickr. Porque en Flickr yo lo conozco. Es una aplicación. Ah, ¿sí? Ya, porque ahí, por ejemplo, yo he visto trabajos de amigos artistas y de hecho precisamente de también de otra chiquilla a la que le mando saludos, que es una tremenda artista plástica que se llama Cornela Rojas Aura, que tiene su taller en Viña, y que hace unas obras preciosas. Yo tengo una maravilla muy bonita. Es pintora y también trabaja con otro formato. Si tienes la oportunidad de verla o buscarla, la verdad, lo recomiendo. ¿Cuál ponela? Rojas Aura. Búsquenla en el sitio de Flickr. La verdad es que es muy, muy, muy bonito su trabajo. Bueno, y no me acuerdo, no pertenezco a ninguna otra red social. Twitter. Desde hace 3 días atrás. Recientemente ingresado. Claro, pertenezco a Twitter. Y como al igual que el computador, no sé manejarlo bien todavía. No he tenido la curiosidad suficiente. Creo que con suerte estoy tratando de incluir el Twitter en mi teléfono móvil. ¿Sí viene? ¿Viene? No, yo no he visto la aplicación. No sé si viene la aplicación, pero sí. No, no viene. Yo lo buscaba al pajarraco y no viene la aplicación. Pero me imagino que se podrá bajar todas estas cosas. Lo menos en el iPhone hay muchas aplicaciones que permiten inspirar. Sí, claro. Hacer seguimiento a ahora, a mí el Twitter yo lo conocí como probablemente muchas personas en razón de la campaña presidencial en Estados Unidos, me pareció súper chulo, entendía más o menos de qué funcionaba y tal, pero no me había inscrito. Y la verdad es que en razón del podcast, conversando con un amigo, de hecho con un amigo común, porque alguna vez hablamos, él dice llanamente, me ingresó a Twitter y pueden buscarme, se llama Churiruri. El mío es TXURIRURI. Todas y latina. Busquen Rodrigo Montrera y si buscan y se encuentran un nombre bastante raro. Lo mejor. Sí, yo soy. Lo mío no es la distribución, ¿no? Ni el diseño ni cosas por el estilo. ¿Y tú? Ucude. Muy bien, me parece fantástico. A un robot. Sí. Qué feo eso, suena como degradante. Oye, yo quiero preguntarte algo. Entonces, ¿a qué redes sociales perteneces tú? Porque en realidad, acá yo soy el fome de la película en esta palabra. Yo quiero saber, ¿a qué redes sociales perteneces o has pertenecido? Bueno, pertenecí hasta hace nada, no sé hace cuánto, porque no sé cuándo me echaron, a WordPress, así teniendo... ¿Qué hace WordPress? WordPress es una red social de... un servicio de blogs. Uh-huh. Ahí tenía un blog de cine, tenía un blog de literatura, tenía un blog personal que era como nada y de todo. Como Chitongoy y los Vilos. Claro, era el que más visitas tenía. Tenía, no sé, varias. En algún momento llegó a tener como 1500 visitas. Eso es algo que yo quiero tocar después. Porque en el fondo es como la definición de visitas. También a mí me suena tan extraño como la definición, o tal vez menos bizarro que la definición de amigos en Facebook. Ah, no, ahí yo me pierdo. Pero eso ya es Facebook. Bueno, lo que es WordPress es eso. ¿Sí? Es lo mismo que Blogspot, es mucho más conocido que Blogspot. Sí, claro. Es más elegante WordPress, por eso es como que me gusta más eso, es como más bonito. Es como entre Mac y PC, Mac, entre Blogspot y WordPress. ¿Ah, sí? WordPress. Mira, qué buena distinción. Sí, pero es una cosa. También tengo un WordPress que es... catalepsiacrónica.blogspot.com. Está tan muerto como el otro blog, porque me dejé de pensar. Y probablemente es pulsado ya. No, el blogger son más. Esto de Blogspot es de blogger y blogger es de Google. Ah, perfecto. Pero ya vamos a llegar al concepto permisivo porque tiene varias acepciones. Al menos quiero saber qué consideras tú como permisivo. No, haces lista gorda. Perdón, pero aquí yo creo que es necesario hacer una cuestión, Rodrigo. Hay que hacer una. Hay que decir algo en favor de la audiencia. ¿Tú te dedicas a este tipo de temas? Tú trabajas en publicidad, trabajas en diseño y en el fondo tu contacto habitual tiene que ver con medios de comunicación. No necesariamente las redes sociales, pero en el fondo gran parte de tu trabajo pasa por una pantalla y necesariamente tú tienes conexión con la información, claro. ¿Por qué? Porque yo tengo una conexión con una pantalla, pero normalmente como a título de mail, a título de archivo, de texto y cosas por el estilo. Sí, claro, a mí, claro, el día... Claro, exacto. Para mí, en el fondo, yo el uso de la carretera de información, claro, es el estar totalmente conectado. Es la permanencia de estar conectado. Pero no maximizo claramente. Por eso también es súper bueno, o creía súper atingente poder decirlo, porque en el fondo tenés un conocimiento que es mucho más grande. Y de ahí yo quiero preguntarte, ¿por qué a habiendo pertenecido y entendiendo supuestamente las reglas sobre las cuales se estructura una red social, te han expulsado de redes sociales. O sea, es una de las cosas más raras que yo he oído. Porque yo puedo pensar, porque a uno, a ver, yo he tenido, y el primer correo electrónico que tuve, y tengo que decirlo, fue naturalmente un correo de Hotmail. No voy a decir cuál es naturalmente. Y que fue un amigo que estudiaba ingeniería, que obviamente es más familiarizado que yo en temas de computación, y que me ayudó a configurar ese primer correo de Hotmail. Y típico, ya sea que fuesen verdad o mentira, nunca se ha acabado, llegan unos correos de por ejemplo, ya sea en inglés o en español, que dicen, si usted no actualiza o usted no utiliza este correo, se lo vamos a borrar o se lo vamos a cerrar y lo que sea. A mí nunca me han cerrado el correo. y todo el mundo, y hay gente que se asusta, así como, me van a cerrar el correo Hotmail. Y tiene sus datos o lo echaremos. ¿Serán tan estúpidos que no se dan cuenta que es una cuestión para obtener una base de datos más amplia? La gente puede decir. No, la gente esto, y el de hecho las cuales me incluyo, pero eso es muy absurdo, es muy niño. Pero en fin. Ahora, yo lo que me parece extraño es que tú, que teniendo un conocimiento desde adentro del sistema, me echen de las redes sociales. Son cosas que pasan. ¿Por qué te pueden echar? Entonces mi pregunta es, para aquellos que no sepan, ¿por qué te pueden echar de una red social? Es más, contestar la primera pregunta, ¿en qué redes sociales? Sí, tal vez. En el transcurso de las palabras, nos olvidemos de responder esa otra pregunta. No, no te preocupes, para eso estoy yo. He pasado por MySpace, Flixster. Flixster también es un servicio de descarga de películas. En Estados Unidos funciona bien. ¿Ah, sí? Es como arriendo. Arrienda, la descarga, la envía a streaming. ¿Y mi pregunta es, tú pagabas por eso? No, porque yo accedí a la parte de red social, que es evaluar con estrellitas qué te había parecido la película o qué películas querías ver o hacer comentarios respecto a la película. Cuando tú te aprovechabas de la modernidad para ver gratis algún tipo de cosas. Trailers, más que nada yo personalmente lo usaba para ver trailers de películas. Y que en el fondo eso es muy interesante porque es por una parte. ¿Sí? A veces las películas son un bodrio, pero los trailers son un bodrio. Sí. Trailers entendido para quien no para no sonar pero la sinopsis. El trailer es más que la sinopsis. O el avance. Sí, avance. Muy romántico soy. MySpace. Flickr, tú mencionaste sí. Flickr, Blogspot. Todos los blogs habido por haber. En realidad, todo lo que se te ocurra, yo me he metido. En algún momento me he metido. Por lo menos para ver cómo es la página o ahora que tengo el. Un teléfono que te metes en internet. La iPhone. Sí, tú le hiciste programas, tú le hiciste propaganda a BlackBerry, que uso yo, o que yo le digo, tú usas iPhone. La mitad de las aplicaciones son a redes sociales, creo. O sea, sí. Vinculadas a redes sociales en particular o a aplicaciones que trabajan junto a redes sociales como Facebook. O sea, hay muchas aplicaciones que están de. Son aplicaciones aparte que funcionan en base al contacto que tenía de Facebook. Tiene el tema de las redes sociales que más, yo creo que es junto con internet. Actualmente. Sería bueno saber. ¿Cuál ha sido la primera red social? Sí, estaba pensando en eso. Claro, naturalmente. Lo primero que se me viene a la mente es el mail, sí. Sí, es que yo estaba pensando lo mismo. La idea del correo electrónico como tal permitía. En general. Es que, claro, acortaba ya de manera casi inmediata la distancia. O sea, si tú estabas en Kuala Lumpur y necesitabas mantenernos en contacto, era naturalmente mucho, no solo más barato que mandarte un telex. Estamos hablando de una cosa que ya la palabra suena arcaica. Y no es tanto si uno lo pone en la línea del tiempo. Un telegrama. Claro, la verdad es que lo transformó en una situación de minutos, con suerte. Bueno, dependiendo del tipo de conexión. Le debemos dar las gracias a, yo creo, en gran parte a Hotmail, sí. A la popularización del correo electrónico. Claro. Por la facilidad que le daba para acceder a él. Sí, exactamente. Ahora, Hotmail en esa época no era Microsoft, no era MSN, era Hotmail. Ah, sí, claro. Un poco absorbido. Como varias otras cosas que ha absorbido. Señor Gates. ¿Tuviste tu capítulo? Partiendo por tu computador, porque probablemente tú seas parte, no yo, pero probablemente tú seas uno de cuatro que tiene un computador con Microsoft Network. ¿Es uno de cuatro? Yo diría que es más. Mucho más. ¿Dirías que es más? Sí. ¿Casi uno de tres? Yo creo que en Estados Unidos tal vez es uno de cuatro. ¿Estamos hablando de Mac? Sí. ¿Uno de cuatro? No, yo creo que más. Al revés, debe ser como tres de cuatro. Yo creo que es mucho menos. Yo creo que el porcentaje en el mundo debe ser 3%. Pero es que hoy día también están las personas que utilizan otro tipo de programa, le hace Linux o otro tipo de. Pero no le suman más. Ah, ya, de acuerdo, de acuerdo. Entonces finalmente es al revés, o sea, debe ser como 7 octavo, por decir una brutalidad. Pero en fin, va más allá, ¿verdad? Aquí es donde uno debería dar datos correctos. Sí, pero bueno, para eso. Para eso está internet. Google. Usen Google. No les vamos a dar todo hecho. No hay ninguna necesidad. No les vamos a dar todo hecho. Exactamente. No, estamos hablando de. Sí, bueno, en realidad es igual. O hasta tu edad. 28 más 3 minutos. De hecho, tú podrías rellenar. ¿Sabes qué? Mira, a mí me pasa una cuestión de fracción. O sea, me ha sucedido algo que yo no interpreto. Por favor, era. Yo lo interpreto como bien interesante. Lo primero es que, seguro, hay personas como tú que tienen la posibilidad, ya sea por un defecto, no, por el tipo de actividad a la cual no se dedique. Hoy día, sobre todo la gente que es más joven, o sea, jóvenes, cabros que tienen, qué sé yo, 12 años, 15 años, que como tienen una relación con el internet que es mucho más cercana. Seguro que la investigación, la curiosidad, el llegar a las redes sociales es mucho más, no quiero hablar de normal, pero en el fondo es que es más cotidiano. En cambio nosotros que llegamos o nos aproximamos con 30 años, al fenómeno del internet, claro, nosotros primero atravesamos por tener cuentas de correo electrónico, las bondades del correo electrónico. A mí me tocó, por ejemplo, el tema del correo electrónico, sobre todo en la época de la universidad, lo que significaba un tremendo avance en cuanto a compartir, qué sé yo, materias de clase, en hacerse invitaciones y cosas por el estilo. Y ahí yo creo que una de las formas, o tal vez de ahí nacen naturalmente las redes sociales, porque son las utilidades que le da el usuario al correo electrónico y que permite finalmente agrupar la idea o sintetizar la idea en las redes sociales. O puedan arribar a una situación o una conclusión similar. Ah, se lo sabía. Y tú eres el que sabe de estas cosas. Lo que yo te decía, voy al baño y ya tú dejé. Ni siquiera sé qué grabaste, o grabaste o borraste. No, sino, a ver. Yo traté de engañar a las personas haciendo creer que tú estabas acá. Voy a tener que volver a decirlo. Se resume a lo siguiente. Yo creo que las redes sociales nacen como una observación de las utilidades o las prestaciones que uno les daba al correo electrónico. Oye, porque finalmente nosotros nos educamos, tuvimos la universidad en la época, y los correos electrónicos te llegaban las invitaciones a fiestas, llegaban los materiales de prueba, llegaban, qué sé yo, chistes o cosas por el estilo, y finalmente tiene que haber habido alguien con mayor o menor inteligencia que dijo: ok, ¿sabes qué? Hagamos esto precisamente, transformemos no solamente el correo electrónico en una red de trabajo, sino también en una red social. ¿Verdad? Bastante estable. No estás hablando del nigeriano que tiene un banco y que si tú inviertes un dólar te llegan 10 millones, o de la cadena. Esas son estafas. Madoff que está preso por eso. Bill Gates te manda $1,000. Madoff está preso por eso. Por favor. No, estaba hablando de las cadenas como los PowerPoint de los gatitos haciendo cosas graciosas. Eso son, yo creo que son las cadenas. ¿Pero eso no era video loco? No, llegaban esos PowerPoint unos PowerPoint donde venían puras fotos de el amor en animales. No sé cómo dirán. Contéstame lo siguiente. Así de simple. Si a ti te mandan un correo, ¿tú ves efectivamente todo lo que te mandan en el correo? No, yo voy. ¿Cómo supiste de todo esto? No, porque estamos hablando de 15 o 17 años de. Ah. No, 15 años de ¿Pero cuántas cadenas con gatos tuviste que ver antes de... Miles. ¿Y por qué las viste? Hay páginas dedicadas a recopilar PowerPoint de gatitos, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Porque uno sabe, esas cosas se saben. ¿Por qué no sabes? Eso nadie debe saberlo. Nadie debiera, pero todos lo saben, todos. No. Tú no, pero el resto sí. Pero si, así como yo soy el ejemplo, a lo mejor ya del un porcentaje de minuto en estas áreas... Está bien que tú lo sepas porque trabajas en tecnología y con ciertas cosas de computación. Pero me parece ofensivo que todo el mundo tenga que saber que existen mundo, páginas de todo, gatos. Todo el mundo. Qué asco. De hecho, las páginas con mayor cantidad de visitas que hay son A, de tecnología. Ya. Yeah. Porque la gente que está metida en internet. Los geeks. Geeks. Okay. ¿Ya? Y gatitos. ¡Qué atroz! Y así de sencillo. La primera es porque es inevitable. Para allá vamos. La tecnología es. ¿La tecnología son los gatos? La tecnología es la aplicación de la ciencia en la vida diaria. Ya, es inevitable. Ya, por fin estamos hablando algo coherente ya. ¿Y los gatitos por qué? Son adorables. Adorables. ¿Según quién? Según Telma y yo. ¿Tú eres Garfield en este momento? Yo me maté en Garfield. El gato de color naranja que comía lasaña, man. Bueno, estás llevando esta conversación a un terreno que no corresponde. Y creo que no corresponde. Yo quiero saber por qué te expulsaron de las redes sociales. Yo creo que ya. Quiero que le comentes a la gente por qué te expulsaron de las redes sociales. Ya no hay tiempo para algo como eso. No. Porque no, si nos quedan minutos. Quiero saber por qué te expulsaron de redes sociales. Esta vez no sé. Yo podría presuponer que cada vez que uno ingresa a una red social uno acepta las condiciones. La primera de las reglas, me imagino que si uno entra y no las actualiza, a lo mejor te borran. Es que no, sería muy raro un WordPress. No sé. ¿Pero por qué te expulsaron a alguna otra red social? Según tú, ¿tienes alguna teoría? No pensé, a ver. No, ¿para qué explorar más en el pasado? Veamos hacia el futuro. ¿Qué es lo que tú nos quieres contar? No, mira, actualmente no sé por qué me expulsaron de WordPress. Ahora, tú sabes, no sé, entonces no te sé. Voy a cambiar la pregunta. Me declaro inocente. ¿Tú sabes de causales por las cuales pueden expulsar a personas? ¿O qué intuyes tú por qué habrán expulsado a personas de redes sociales? Por el uso de material que tenga que ver con derechos de autor, por ejemplo. Ya, perfecto. Copyright. Copyright. Ya. Que, por ejemplo, la pornografía, ya... Uno dice, por cosas de pornografía también pudiera ser. Pero yo creo que el tema de la pornografía va también por el derecho de copyright. O sea, si está... ¿Del copyright? Por ejemplo, si estamos hablando de poner fotos de, no sé, la más famosa de todas hoy en día. Gina Jameson. ¿Ya? No sé si la conoces. No, sí, ya. Desarrolla tu idea. O vas a decir que no conoces a Gina Jameson. Desarrolla tu idea. No, voy a hacer el cartucho y cosas por el estilo. Ella, pero creo que su cara, su foto, su todo, ella es un copy. Todo está con copyright. Seguro que es un copy. Bueno, da lo mismo. Derecho de autor. Derecho de autor es el triunfo de los abogados. Principalmente, sí. Sobre los ingenieros. Principalmente. Ni que te oigan españoles. Los españoles odian el tema del derecho de autor. ¿Los españoles? Sí, porque lo sufren. En España se sufre el tema del derecho. Es que claro, tienen mucho problema. En España tienen a la Sky. ¿Ya? Creo que en Canadá que tienen la RIA. En Estados Unidos, no sé cómo se llama. Bueno, en Estados Unidos, en la RIA. No sé, ahí me pillaste, son temas que no manejo. Right. Bueno, lo que sea. Estamos terminando. Vamos, obviamente, como igual que en todos los podcasts. Les dejamos. ¿Te corté? Sí. Pero no tengo nada más que decir, pero me sentí cortado. Bueno, pero no te preocupes, tenemos más podcasts. Podemos volver. ¿En serio? No importa. Me está diciendo que no. Cerramos este. Va un tema. Como siempre, no sabemos qué tema viene, pero es un tema que está bueno. No se olviden de en el listado que pusimos en el sitio, pongan canciones o sugieran canciones que les puedan gustar. Agradecemos a Rich Band, que se dedica, busquen ahí www.richband.com, que nos está apoyando. Y ánimo, nos vemos otro lunes. Bye.